Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de una serie de dos programas sobre el recién inaugurado Parque Ghibli en la prefectura de Aichi. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos presentará algunos datos interesantes sobre el día de hoy, 4 de diciembre, en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros seguimos teletrabajando desde casa. El pasado 1 de noviembre se inauguró el Parque Ghibli, un parque temático de las películas de animación del estudio Ghibli. Aunque todavía no se pueden comprar las entradas desde fuera de Japón, nos gustaría seguir presentándoles este lugar. De momento, el parque tiene tres zonas y en nuestro primer programa les presentamos dos de ellas, la Colina de la Juventud y el Bosque Dondoko. Hoy les vamos a hablar de la zona llamada el Gran Almacén de Ghibli. Esther, parece que por el momento esta es la zona más grande del parque, ¿verdad? Sí, es enorme y hay mucho para ver. De verdad que todas las zonas del parque son muy bonitas, pero esta en concreto fue la que me hizo poner la piel de gallina en muchas ocasiones. Ay, estamos todos los fans de Ghibli a la espera de que nos cuentes. Bien, ¿cómo está organizada esta zona? Pues a diferencia de las otras, esta está toda dentro de un gigantesco pabellón en el que hay varias plantas. Nada más entrar, tomamos un ascensor muy bonito con un diseño antiguo que nos lleva a la planta inferior. Y al salir te sientes un poco desorientado porque parece que has viajado unos 50 años al pasado y te encuentres en el callejón de una ciudad. Es una zona muy interesante, ambientada de un modo bastante realista y adorable. Por ejemplo, hay un decorado que imita una antigua tienda de libros. Ya veo, parece que te quieren ambientar desde un principio, ¿no? Eso es. Y luego el pabellón está organizado como si fuera un pequeño pueblo, con casitas y edificios distribuidos a los lados de una preciosa escalinata central que está elaborada con mosaicos de azulejos de muchos colores. Están hechos por artesanos japoneses, mayormente de la zona, y al llegar frente a esas escaleras me recordaron al Parque Güell, diseñado por Gaudí en Barcelona, mi tierra natal. Oh. Tienen el mismo aire alegre, fresco y relajante, ¿no? Con esos mosaicos tan coloridos y bancos para sentarse, pequeñas fuentes de agua corriente. Además, también hay palmeras y muchos tipos de plantas diferentes. Se siente un ambiente muy mediterráneo. Wow, qué lindo. Bueno, aprovechamos para recordarles que no se pierdan las fotos del blog. Muy bien, Esther, ¿y dónde fuiste a continuación? Pues fui a un edificio en el que hay dioramas con figuras a tamaño real y están todos recreando ciertas escenas clave de películas Ghibli. Y lo bueno es que te permiten entrar en ellos y tomarte fotos para que te sientas como si estuvieras dentro de la película. ¡Ay! Debe ser espectacular. Lo es, lo es. En el espacio para cada diorama hay que entrar de uno en uno, por lo que te permiten quitarte la mascarilla para tomarte fotos. Les recomiendo, eso sí, que vayan acompañados, porque los dioramas son tan grandes que no entran en el encuadre tomándose una selfie. Muy bien, para tener en cuenta entonces, Esther, ¿y cuántos dioramas hay en total? Pues ahora mismo hay 14. Y uno de los que más me gustó fue el vagón de tren de El viaje de Chihiro, ya que te puedes sentar al lado de un personaje llamado Sin Cara. Además, el paisaje pintado tras las ventanas del tren cambia de iluminación según la hora del día. ¡Wow! ¡Cuántos detalles! ¿Y en qué otros dioramas te tomaste fotos? Pues otro que me encantó fue el de la película Pompoko. ¡Ah! La película de los tanukis o perros mapache japoneses. Es la escena de cuando se reúnen todos los tanuki y con un mapa de la región buscan la manera de recuperar su hogar. Es muy gracioso porque te puedes sentar entre ellos e imitarlos mirando el mapa en el suelo y escuchando su explicación. Ay, sí, me moría de la risa viendo esa foto en el blog porque se te ve muy comprometida con el plan de los tanukis. Otro diorama que me emocionó mucho fue el de Puño en el acantilado. Es enorme. Cuando lo vi se me puso la piel de gallina. Es que imagínense que han creado toda una pared con unos 5 metros de largo, más o menos, que es un mar de olas gigantes, todo con figuras entre las que hay peces y otras criaturas marinas, efectos de luz y sonido, y te puedes tomar una foto junto a Ponio corriendo sobre las olas mientras suena el tema principal de la película. Wow, qué espectáculo. Sí. Y bueno, al salir de ese edificio, me encontré con una especie de jardín con plantas gigantes. Había amapolas, girasoles, tulipanes, todo gigantesco. Entonces me di cuenta de que había un enorme frasco de mermelada en el suelo. Era el jardín de la película El mundo secreto de Arrietty. ¡Ay, qué lindo! Bueno, esa película trata sobre una familia de unos diminutos seres de apenas 10 centímetros de altura que viven ocultos en una mansión campestre en la que también vive una familia de humanos. Eso es. Y desde allí también se puede entrar en la casita en la que vivía Rieti. Se puede ver su cuarto, la bañera, todo precioso con muchos detalles. Y bueno, después me fui a visitar otra parte del pabellón, que es una sala de exhibiciones especiales. Aquí tienen planeado cambiar el contenido de tanto en tanto, quizá una vez al año, y ahora mismo hay una exhibición que disfruté muchísimo sobre la comida en las películas de Ghibli. Qué interesante. Bueno, de hecho, parece que hay un libro, ¿no? Sobre eso también. Sí, y la entrada a la exhibición está decorada como si fuera un restaurante. Tiene unas vitrinas llenas de muestras de alimentos. También hay mesas con manteles y hasta el menú, que es un resumen de la exhibición en papel. Allí pude aprender la enorme importancia que le dan a las escenas en las que aparece comida. Hay dibujos originales y fotogramas de escenas en las que se vierte vino en una copa, se echa una cucharada de miel en un vaso de leche o se cocinan huevos con tocino en una sartén, por ejemplo. Me di cuenta de que lo que nosotros vemos en unos pocos segundos de animación, a ellos les lleva mucha planificación y ensayos hasta conseguir que la comida realmente se vea apetitosa. Claro, qué nivel de detalle y cuánto trabajo. Pero bueno, ¿qué destacarías de esa exhibición? Pues además de las cocinas que han recreado de diferentes películas, quizá destacaría el diorama de El viaje de Chihiro, en el que uno puede sentarse a comer en un puesto de comida callejera idéntico al que aparece en la película. Y en la siguiente sala hay un corral con varios cerdos. Bueno, los que hayan visto la película van a entender por qué. Eso es, eso es. Después fui a una sala en la que encontré la barra de un bar y miren, el camarero era Totoro. Oh. Y en la siguiente sala, que estaba decorada como una biblioteca, hay una versión de peluche gigante del Neko Bus, de la película de Mi vecino Totoro. Y te permiten entrar dentro y sentarte y todo. ¡Ay, qué bien! Bueno, seguro que sentarse dentro del Neko Bus es el sueño de muchos, ya que en el que hay en el Museo Ghibli, en Mitaka, solo se permite entrar a niños. Eso es. Y bueno, a continuación fui a visitar otra parte del pabellón en el que se encuentra el almacén abierto. Y esto me sorprendió muchísimo porque es un almacén real. Allí hay cajas y cajas y más cajas y además hay estatuas y decorados de otras exhibiciones pasadas de Ghibli. Está colocado de un modo fascinante. Parece el almacén de un museo arqueológico repleto de tesoros. Las luces iluminan específicamente algunas figuras de un modo tan especial y misterioso que te despierta muchas emociones. Por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue la figura de piedra con dos caras que aparece en la entrada del túnel de la película El viaje de Chihiro o una enorme figura del castillo de la película El castillo ambulante. Wow, qué ambiente misterioso debe haber ahí dentro. Sí. Esther, ¿y qué otros lugares visitaste en el pabellón? Pues hay un cine en el que se proyectan cortos exclusivos y ese día pude ver uno muy tierno que trata de una guardería en la que unos niños construyen un barco con bloques de madera y se imaginan que se hacen amigos de una ballena. Hay un cine entonces para ver cortos exclusivos, igual que en el Museo Ghibli en Mitaka. Eso es. Y bueno, después de tantas emociones, pues me entró un poco de hambre. Así que, además del restaurante, me dirigí a un puesto en el que venden leche y un dulce llamado Siberia, que consiste en una especie de sándwich con forma de triángulo, pero en vez de estar hecho con pan, está hecho con una masa de pastel dulce y esponjoso relleno de anko, que es una pasta dulce de frijoles rojos. Y estaba riquísimo. El puesto está justo delante de una tienda de regalos enorme. Así que entré en la tienda y no pude resistirme. Así que ahora tengo un nuevo amigo, que es un pequeño Totoro de peluche. Bueno, te imagino feliz en esa tienda. Esther, muchas gracias por el reportaje y queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado esta segunda parte del programa. Les recordamos que pueden escuchar la primera parte en la opción de a pedido en la sección de vídeos cortos. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Itsumo Nando Demo o Siempre conmigo de la película El viaje de Chihiro, interpretada por Kimura Yumi. ¡Que lo disfruten! その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos llega desde Tokio, Japón, y nos lo envía Du o Do, se escribe el nombre Deo, no sabemos pronunciarlo bien, perdón, y nos escribe en inglés, nos dice que está muy agradecido por los programas que hace NHK porque le hacen descubrir muchos lugares interesantes en Japón y son buenos para tener ideas cuando los amigos y familiares vienen de visita. Y bueno, nos manda saludos también. Pues muchísimas gracias por tu mensaje. Continuamos con un correo que nos llega desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Lo envía Gerardo, quien además de saludarnos, nos consulta si Radio Japón ya no emite más en onda corta. Y sí, la verdad es que lamentablemente el 26 de marzo de este año dejamos de transmitir nuestros programas a través de onda corta. Ahora pueden escucharnos en internet y bueno, muchos amigos diexistas continúan acompañándonos a través de ese medio. Te mandamos un fuerte abrazo. Continuamos con un email que nos llega desde Lima, Perú, que nos lo envía Mary Blas. Mary nos cuenta que siempre escuchaba Radio Japón, muchísimas gracias, pero dice que le llama la atención que ahora se llame NHK World Japan y dice que desde qué año usamos esta denominación. Bien, pues fue en 1996, al comienzo del servicio de televisión al exterior, cuando se cambió el nombre de la emisora, ya que no teníamos solamente servicio de radio, sino también de televisión. Primero se llamaba NHK World, pero se le agregó el Japan para que supieran de dónde somos. Esperamos que te haya servido la explicación. Mary, muchas gracias por tu mensaje. Un gran saludo. Y hoy finalizamos con un correo que nos llega desde San Cugás del Vallés, España. Lo envía nuestro amigo José Miguel Ramos Robles. Nos cuenta que está haciendo bastante frío por allá. Incluso en las montañas medias y altas a lo largo de todo el país está nevando. Él por suerte está bien, nos aclara. Y también nos dice que espera que estemos bien todos nosotros aquí en el equipo de la sección de español de la radio. Además, como siempre, incluye una bonita foto, en este caso, del pueblo donde nació su padre, que está en la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura. Una foto realmente muy, muy, muy linda. Se ve que la tomó desde un lugar alto. Y hablando de alturas, Esther, ¿qué te parece si recordamos cuál es la pregunta del mes? ¡Ah, estupendo! Pues, ¿cuál es la altura de la montaña Mitake-san? Eso es, van a encontrar la respuesta en la última entrada del blog dedicada a la sección de Mi Tokio. ¡Anímense a responder! Damos paso al comentario de Vanessa Andreo. ¡Vanessa, adelante! Hoy, 4 de diciembre, se conmemora en Japón el Día de la Inmunización con Suero Sanguíneo. Recientemente, debido a la pandemia de coronavirus, nos hemos visto sometidos a un bombardeo de información sobre vacunas, inmunidad y muchos otros conceptos que nos eran ajenos hasta ahora, gracias a doctores como el japonés Kitasato Shibasaburo y el alemán Emil Adolf von Behring, hemos llegado a un momento de gran avance científico en este campo. Estos dos bacteriólogos, tal día como hoy de 1890, descubrieron cómo inmunizar del tétanos inyectando suero de animales infectados a otros que no lo estaban. Con su labor demostraron la importancia de la prevención. Además, elaboraron un suero para tratar a una niña con difteria a la que salvaron la vida. A raíz de estos trabajos se desarrolló un sistema de inoculación que sigue vigente en nuestros días. Resulta sorprendente saber que hace más de 130 años ya había científicos salvándonos la vida con sus trabajos en inmunología. Ejemplos así me confirman la importancia de las vacunas, que no habrían llegado hasta nuestros días si no se hubiera demostrado su eficacia, por lo que seguiré a favor de su utilización, a pesar de los que hablan en su contra. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.